Sentence Builder 2. El teatro está a mano izquierda. The theater is on the left-hand side. Seguid derecho por esta calle. Go straight down this street. ¿Me puede decir cómo llegar a...? Can you tell me how to get to... La entrada para visitantes está en la parte de atrás. The visitor's entrance is in the back. Queremos tomarnos un café para coger fuerzas. We want to have a cup of coffee to wake us up a bit. En la esquina de la plaza hay un café. On the corner of the plaza, there's a coffee place. Vamos, es muy fácil. Let's see, it's very easy. Ahí queda el teatro de la ópera. That's where the opera theater is located.